Señoras y señores, en vivo por Nacional Rock y en la hora del Volenta, Niño Unicornio. Chico Unicornio, perdón. Gracias. Aguante Tangalanga. Y la hora polenta. Tú me hubieras dicho siempre la verdad. Si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mi sueño la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes mal. Olvidarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, me quieres ver. Me dices que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te todo como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí. Pero ha pasado el tiempo, yo también cambié. Ahora te puedes más. Chico Unicornio en Hora Pulenta, les queríamos preguntar, además de dónde se puede conseguir, están en Bandcamp, tienen los discos ahí, obviamente, pero cómo, un poco cómo se formó la banda, hace cuánto están tocando. Bueno, hace unos 3 años y luego fue un periplo de ir viajando por distintos países y ahora estamos en Buenos Aires, porque es como medio cosmopolita. A ver, contalo, ¿cómo es? Y tiene que ver con, al comienzo era tipo haciendo canciones en mi cuarto, cosas acústicas, como que hubo un premio de ir a un festival electrónico, hice música electrónica en el 2011, terminé en Barcelona, y luego, bueno, se dio venir a Buenos Aires 2013, armé una banda más o menos en esa época, que conocí a Andrea en la batería, y hubo como 5 formaciones distintas luego, pero más o menos hemos mantenido la onda dúo. Y ahora nos acompaña aquí el Peta. El Peta, muy bien. Grande el Peta, grande el Peta. Conocido y, de la casa. Y bueno, estamos como terminando el disco y las nuevas canciones. Vamos a estrenar 3 aquí hoy. Bueno, perfecto. Sí. Seguimos entonces con Chico Unicornio. We'll be right back. ¡Bravo! Chico Unicornio, en la hora pulenta. Peta en el bajo. Andrea en batería. Unicornio en voz. Y la particularidad de que tocas la guitarra al revés, ¿no? Sí, ¿se puede decir? Sí, obvio. Sí, sí. Es una guitarra que no es mía tampoco. Ah, bueno, muy bien. Así que está volteada. Sí. Y es derecha, diestra pero como zurdo. Claro, muy bien, muy bien. Es un secreto, un secreto. El secreto de la banda. Bueno, seguimos entonces, un par de temas más. Esta canción es nueva. Es un estreno mundial. Bueno, vamos. Se llama FIFA, también es nueva. Y la hice el día siguiente de un partido que no quiero decir cuál, pero no fue la final. Bueno. No quiero engañar a este niño. Decirle que el penal fue un delito. No quiero estafar al vecino. Decirle que compraron el partido. Dejen jugar, dejen jugar en paz. No quiero que derroten a nuestro equipo. Tarjeta. desde el principio. No quiero engañar a ese niño, decirle que al final no perdimos. El gol de Latinoamérica, el gol de Latinoamérica, el gol de Latinoamérica, el gol de Latinoamérica. Bravo. Vamos llegando al final de esta emisión de La Hora Pulenta. Queda todavía un tema más de Chico Unicornio, pero antes vamos a agradecer a toda la gente que hizo posible este programa, con Adrián Viña en la producción, Diego Girau en la operación técnica, Julián Carballo haciendo sonido aquí en el estudio. También a Fernando García, que nos atendió muy amablemente para charlar del libro 100 veces Stones, que editaron junto con José Bellas. Uh-huh. A todos los que vinieron acá también a acompañar a la banda, y por supuesto a Chico Unicornio, que vino a engalanar el final de este programa. Sí. Agradecemos a los últimos que se sumaron, María Cuore, a los Blue Jeans, y también a Juan Yepes desde la China. Y recordamos que van a poder escuchar el recital entero el martes o miércoles en nuestro blog, entrando ahí, el recital entero Chico Unicornio en nuestro blog. Sí. Quédense acá en Nacional Rock, que ya viene Sucio Pop con Tomás y con Matías. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene, en la misma batidora, por el mismo Vaticanal. Nos vamos con una canción más de Chico Unicornio. Sí. Nos vemos. Asilo, asilo. El presidente de Ecuador me dio el asilo. Asilo, asilo. El presidente de Ecuador me dio el asilo. Asilo, asilo. El presidente de Ecuador me dio el asilo. Asilo, asilo. Por la pared, cogí algunos mangos de un árbol. Fuimos a pintar el correo postal. La chanchocracia de nuevo ha regresado. Oh. La Hora Pulenta.